Hola y bienvenidos. La aviación es un mundo que, bueno, no para de moverse. Y no solo en los cielos, sino también en sus desafíos de seguridad. Las amenazas evolucionan, la tecnología también, y eso nos trae directos al tema de hoy, la formación recurrente en seguridad de la aviación civil, lo que llamamos AVSEC. Y vamos a poner el foco en Venezuela. Tenemos aquí, para guiarnos, normativas internacionales de la OASI, y muy importante, varias regulaciones aeronáuticas venezolanas, las famosas RAV. Queremos entender por qué esta formación continua es, bueno, es mucho más que un simple requisito. Es vital, un pilar para que confiemos en volar seguros. Así que vamos a desglosar esto un poco. Es un punto de partida excelente, porque al final la seguridad aérea, su solidez, depende muchísimo de que el personal esté al día, ¿sabes? Que sea competente. No es algo que aprendes una vez y ya. Necesita, pues, un mantenimiento constante para ser de verdad eficaz. El panorama de riesgos es muy dinámico. Entendido. Entonces, vayamos al meollo. ¿Por qué esa insistencia en que sea recurrente? ¿No bastaría con una buena formación inicial que, digamos, siente las bases? A ver, la formación inicial es fundamental, claro, pone el marco. Pero el entorno AVSEC, como decíamos, evoluciona constantemente. Surgen nuevas tácticas de los malos, se actualizan procedimientos, se meten nuevas tecnologías de detección. Los cursos recurrentes son, pues, justo eso, el mecanismo para asegurar que la gente no solo refresque lo que sabe, sino que incorpore lo nuevo, que mantenga la alerta y la competencia a tope. Es una adaptación continua, necesaria. Entiendo. O sea, no es solo repasar por repasar, es actualizarse y adaptarse, como poner a punto el cortafuegos humano del sistema, ¿no? Una cosa así. Exacto. Y si lo miras desde un punto más estratégico, esta formación va más allá de cumplir un papel. Es una inversión estratégica. Muy importante. Cada curso refuerza la capacidad del sistema para prevenir líos. Y además, ayuda a crear y mantener una cultura de prevención, que la seguridad sea algo que todos llevan dentro. No solo unas reglas en un manual. Y esta idea de actualizarse siempre, esto no es una ocurrencia local de Venezuela, ¿verdad? Tiene un respaldo global importante. Correcto. El gran referente internacional es el anexo 17 de la OASI, el que trata de seguridad de la aviación civil. Este documento marca el estándar mundial para proteger la aviación de actos de interferencia ilícita y obliga a los países a tener programas de instrucción para que el personal de seguridad sea competente. Vale. Entonces, la OASI marca la pauta a nivel mundial. Y hay un matiz interesante, ¿eh? El anexo 17, como tal, no te dice cada cuánto tiempo tienes que hacer esa formación de actualización. No fija una frecuencia. Sin embargo, la práctica habitual, lo que todo el mundo hace y recomienda en la industria, es justamente eso, la formación recurrente periódica. Si conectamos esto, pues vemos que la OASI pone la base, el qué. Y luego las normas de cada país y la propia industria definen los detalles, el cómo y el cuándo, para mantener esa competencia viva. Y ahí es donde entra en juego Venezuela con sus normativas. ¿Cómo se aterriza este principio global en el país? Pues mira, se materializa a través de las regulaciones aeronáuticas venezolanas, las RAF. Las emite el INAC, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Y revisando las fuentes, lo que llama la atención es que esto de la formación recurrente no está en una sola norma perdida por ahí. No, no. ¡Ah, qué interesante! O sea que no es un punto aislado en un reglamento, sino que es algo más sistémico, quizás. Precisamente. Aparece de forma clara, explícita, en varias RAF. Y cada una va dirigida a un actor distinto, ¿sabes? A una pieza clave del puzzle de la seguridad aérea. Esto sugiere que hay un enfoque pensado para asegurar que todos, en cada eslabón de la cadena, mantengan sus conocimientos y habilidades al día. Exploremos eso un poco más. ¿Cuáles son esas RAF clave donde vemos este requisito? Podríamos empezar por la seguridad en tierra, en los aeropuertos mismos. Ahí la referencia principal es la RAF 107, la de seguridad en aeródromos y aeropuertos. Esta norma le pone la responsabilidad directa a los explotadores de aeródromos, o sea, a quienes gestionan los aeropuertos. Les exige asegurar que todo el personal que hace tareas de seguridad reciba no solo la capacitación inicial, sino también, y aquí está, capacitación recurrente. ¿Y a qué tipo de personal nos referimos? ¿Dentro de un aeropuerto, quiénes serían? Pues es bastante gente, ¿eh? Incluye, por ejemplo, al personal de seguridad privada, los que vigilan, a los operadores de los equipos de inspección, rayos X, detectores de metales, todo eso, al personal que controla quién entra y quién no a las zonas restringidas. Vamos, básicamente cualquiera cuya función tenga un impacto directo en la seguridad física del aeropuerto necesita esa actualización periódica, según la RA 107. De acuerdo. Cubiertos los aeropuertos. ¿Y qué pasa con las aerolíneas? El personal de las compañías aéreas, ¿cómo se trata? Para ellas, la norma clave es la RAF 108, la de Seguridad para Empresas Aéreas. Esta obliga a cada aerolínea, a cada explotador aéreo, a tener y aplicar su propio programa de seguridad. Y un componente obligatorio de ese programa es, de nuevo, la formación recurrente para su personal relevante. Incluyendo, supongo, a pilotos y tripulación de cabina, ¿no? Sin duda. Ellos son fundamentales. Pero la RAF 108 va más allá. También cubre a cierto personal de tierra de la aerolínea que tiene responsabilidades cruciales para la seguridad. Piensa en los encargados de la conciliación de equipajes, el despacho de vuelos o quien supervisa la carga de la aeronave desde el punto de vista de seguridad. Y ya que mencionas la carga, ese es otro punto súper crítico. ¿Hay alguna regulación específica para la seguridad de la carga aérea? Sí, claro, y es vital. Es la RAF 109, la de seguridad para agentes acreditados, expedidores y abastecedores de carga aérea. Esta se centra en toda la cadena de suministro de la carga que viaja por avión. Reconoce que la carga puede ser una vía para amenazas, así que exige formación inicial y periódica, que, bueno, las fuentes indican que es básicamente sinónimo de recurrente para la gente de los agentes acreditados, expedidores, abastecedores, todos los que manipulan, inspeccionan o aseguran la carga aérea. Entiendo perfectamente la lógica. Si la seguridad falla ahí, en la cadena de carga, el riesgo va directo al avión. Exactamente. Por eso se insiste tanto en que quienes trabajan en este sector estén siempre al día en procedimientos de inspección, de aseguramiento, de manejo seguro y también sobre las amenazas específicas que pueden venir por la carga. Vale, nos queda una pieza que mencionaban las fuentes, la RAF 112. Esta encaja también en este esquema de formación recurrente. La RAF 112, la de Certificación de Empresas de Servicios de Seguridad de la Aviación Civil, tiene un enfoque un poquito distinto. Se centra más en cómo se certifican y operan las empresas especializadas que dan servicios de seguridad a otros, por ejemplo, aeropuertos o aerolíneas. Aunque la norma hable de los requisitos de la empresa para operar y certificarse, hay una implicación directa, inevitable. Para conseguir y mantener esa certificación, la empresa tiene que demostrar que su personal es competente. Y la competencia en AVSEC, hoy por hoy, necesita sí o sí actualización recurrente para ser real y efectiva. No puedes dar un servicio de seguridad bueno si tu gente no está al día. Es lógico. Entonces, si miramos todo el conjunto de estas regulaciones, la 107 para aeropuertos, 108 para aerolíneas, 109 para carga y la 112 para proveedores de servicios, ¿qué imagen general nos da esto? Pues emerge una visión bastante coherente, la verdad. Lo que vemos es que la formación recurrente no es un detallito, no es un añadido puntual, es un pilar transversal en toda la normativa AVSEC venezolana. Que esté explícitamente en la 107, 108 y 109 y que sea fundamental para la 112, dibuja un diseño normativo muy consciente. ¿Y qué sugiere ese diseño, en tu opinión? Pues sugiere que se entiende muy bien que la seguridad aérea es un sistema. Todo está conectado. La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿no? Por eso, la exigencia de estar al día se aplica de forma específica a cada sector, aeropuerto, aerolínea, carga, servicios, pero con el mismo principio de fondo. Esta sinergia entre las normas busca crear varias capas de seguridad y que todas se mantengan actualizadas frente a cómo evolucionan las amenazas. Cada RAF adapta la formación a lo suyo, pero el objetivo común es la competencia continua. Y todo este entramado normativo, claro, opera bajo la vigilancia del INAC, que se asegura de que se cumpla, y todo alineado con los estándares globales de la OASI que ya mencionamos. Correcto. Ese es el marco completo. El INAC supervisa y garantiza aquí, digamos, en casa, mientras que la OASI da el paraguas internacional y las buenas prácticas. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica diaria? Pues significa que Venezuela ha montado un enfoque regulatorio que intenta ser integral, coherente, para mantener la competencia de toda la gente que trabaja en seguridad en la aviación civil. Volviendo al propósito fundamental de todo esto, ¿por qué es tan crucial esta estructura de formación continua? ¿Por qué darle tanta vuelta? Porque al final del día el objetivo es que la gente confíe en volar, mantener al personal AFSEC, desde el guardia que está en la valla del aeropuerto hasta el tripulante de cabina, pasando por el que inspecciona la carga, constantemente actualizado, alerta. Eso es lo que permite que la aviación civil siga siendo vista y que de verdad sea uno de los medios de transporte más seguros y confiables. Cada curso recurrente es como poner otro ladrillo en ese muro de seguridad. Y supongo que hacer que todo esto funcione de verdad, en la práctica, requiere un esfuerzo coordinado. ¿En quién cae la responsabilidad de que esta formación se dé y sea buena? Es, y esto es clave, una responsabilidad compartida. La autoridad, el INAC, pone las reglas y vigila. Pero los que tienen que hacerlo a realidad son los propios actores. Los aeropuertos, las aerolíneas, las empresas de carga, las compañías de servicios de seguridad, todos ellos tienen que invertir en formar a su gente. Y claro, también hay una parte individual, del propio trabajador, de tomarse en serio esta formación como parte de ser un buen profesional. Es un ecosistema, cada uno tiene su papel. Muy bien, pues para recapitular muy rápido los puntos clave que hemos visto. Queda claro que la formación recurrente es indispensable en seguridad aérea. ¿Por qué? Por la naturaleza cambiante de amenazas y tecnología. Vimos que esto viene de estándares globales como el anexo 17 de OASI y se aplica específicamente en Venezuela con varias RAV, la 107, 108, 109 y también es relevante para la 112, creando un sistema que busca ser integral para mantener la competencia del personal AFSEC. Exacto. Y quizás, ya para cerrar, volviendo a esa idea de la evolución constante con la que empezamos, podríamos dejar una reflexión en el aire. Esto nos lleva a una pregunta importante mirando al futuro, ¿no? Si aceptamos que las amenazas, las tácticas, la tecnología, todo va a seguir evolucionando y rápido, ¿cómo debería entonces evolucionar también la propia formación recurrente? ¿Será suficiente con repetir ciclos formativos con contenido actualizado cada X tiempo? Es una muy buena pregunta. ¿Qué alternativas podríamos imaginar? ¿O qué se está pensando? Pues podríamos pensar en enfoques más dinámicos, ¿no? Quizás formación que se adapte casi en tiempo real, según la última información de inteligencia sobre amenazas. O usar mucho más las simulaciones avanzadas, que pongan a prueba cómo responde la gente ante escenarios nuevos y complejos. Incluso podríamos ir hacia métodos de formación más personalizados, adaptados no solo al puesto, sino quizás al perfil de riesgo de cada uno o a donde se ve que le falta. Definitivamente es un área donde hay que seguir pensando y trabajando para que la seguridad no solo reaccione, sino que se adelante. Una perspectiva fascinante y muy necesaria. Para terminar, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis sobre la formación recurrente en la seguridad aérea venezolana. Hasta la próxima.